Quiero hablar con él, le vengo a poner las quejas y mi señora. Yo lo busco porque quiero hablar con él, le vengo a poner las quejas y mi señora. Oiga, compadre Tomás, yo pensaba que Mercedes, por ser criada de las monjas, tendría muy buen corazón. Usted sabe que en asuntos de mujeres se equivoca hasta el sabio Salomón. Usted sabe que en asuntos de mujeres se equivoca hasta el sabio Salomón. Yo pensé que esa muchacha iba a ser muy buena esposa. Yo pensé que esa muchacha iba a ser muy buena esposa. Me perdona si lo hice meter la pata. Usted sabe que cualquiera se equivoca. Yo le voy a dar un consejo, si lo sigue molestando, métale una garrotera y póngase a parrandear, pa' que vea cómo se le quita el resabio, pa' que vea cómo no lo molesta más. Como se le quita el resabio, pa' que vea cómo no lo molesta más. Yo pensé que esa muchacha iba a ser mi buena esposa. Yo pensé que esa muchacha iba a ser mi buena esposa. Me perdona si lo hice meter la pata. Usted sabe que cualquiera se equivoca.